11 de la mañana, 7 minutos, y queremos dedicar a esta altura de la mañana unos minutos a conocer una linda experiencia que se desarrolla, por lo menos que sepamos, en Montevideo, que quizás se conoce poco, y se llama Libera tu Bicicleta, y tiene que ver con una iniciativa solidaria, digamos, de arreglar bicicletas en comunidad, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos en línea a Carlos Bruno, que integra esta iniciativa, que él nos va a contar mucho mejor de qué se trata. Carlos, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por el espacio, y me gustó eso de arreglar en comunidad. Nunca lo había pensado o mencionado así, así que a partir de ahora me voy a poner a decirlo de esa manera. Bueno, es lo que me sugiere la idea, ¿no? Que yo te contaba, lo conocí a través de mi hijo, esta iniciativa, que nos parece muy buena y que muchas veces no se conoce, ¿no? Contanos de qué se trata. Mira, Libera tu Bicicleta es un proyecto de recuperación de bicis en desuso. Funciona en el velódromo de Montevideo desde el 2013, y la idea es recuperar todas las bicicletas que van quedando por diferentes razones en las casas de los montevideanos y las montevideanas que no se usan. Claro. Recuperarlas con la gente que las necesita, y que estas personas que necesitan una bici y que no tienen recursos para comprarlas puedan usarlas para su trabajo, traslados, para su vida cotidiana. Es decir, recuperar algo que no se usa para gente que lo necesita. Nos parece una iniciativa que está muy buena, y donde participa mucha gente. Participa la gente que dona, participamos nosotros colaborando en los arreglos, participa la gente que se lleva las bicicletas, porque como esto que decíamos de comunidad, claro, es decir, no es que nosotros damos bicicletas, sino que damos el espacio para que la gente trabaje en ellas. Claro. Y después se la lleve, y que la verdad que la bicicleta es una buena herramienta para la vida cotidiana. Sin duda. O sea, dijiste desde el 2013 funciona esto. Desde el 2013, sí. Ajá. Sí, empezamos en una azotea de un compañero, estuvimos un par de años ahí, después hicimos un acuerdo con la gente del velódromo, entonces ellos nos ceden un espacio para trabajar y nosotros reparamos las bicis que tienen ellos disponibles. O sea, es un acuerdo de espacio por trabajo que está muy bueno. Claro. Además, en un lugar que es importante para la bici, como es el velódromo, es un, claro, lugar emblemático. Claro, claro. Además, tiene que ver con esa idea también en un mundo donde se impone mucho una cultura de cualquier cosa que tiene alguna rotura ya se debe dejar de lado y hay que comprar algo nuevo, ¿no? Y la famosa obsolescencia programada, todo eso que se habla, bueno, va un poco contra esa corriente, ¿no? Totalmente. Por ahí hay como dos o tres cosas que siempre nos gusta transmitir. Primero, que la bici es uno de los pocos aparatos o herramientas o cosas que usamos que podemos reparar nosotros mismos. Claro. Casi todo lo demás que tenemos a mano no sabemos ni qué tienen adentro. Claro. La bici nos da esa como posibilidad de casi siempre, en el 90% de las veces, repararla nosotros o nosotras mismos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el taller damos tratamos de enseñar lo máximo posible para que quien se lleve la bici tenga, claro, cierta independencia con respecto a su uso. Porque también la gente que se lleva una bicicleta al final no tiene recursos tampoco para mandar a repararla. Claro. Entonces, al romperse, al tener algún problema mecánico, lo que nos interesa es que puedan autogestionar la reparación. Así que por ese lado, eso es por las bicis liberadas. Y también tenemos espacio para gente que sí ya tiene bicicleta, pero que quiere venir a repararla por sus propios medios. Y usan, claro, nuestras herramientas, bueno, y obviamente la colaboración de los que sabemos un poquito más. Claro. Y los que empezaron con esto y los que saben y transmiten eso el conocimiento de reparar, ¿la mayoría aprendieron así por transmisión de otros que sabían, o hay algunos con formación, sistemática, profesional, algo de eso? Mirá, lo que pasa es que en Uruguay desde hace años no hay cursos formales de mecánica de bicicletas. Algunas marcas hacen cursos de profundización mecánica, pero son cursos bastante avanzados. No hay, de hecho, la carrera de mecánico de bicicletas no existe. Entonces, en general, casi todos y todas hemos aprendido trabajando. Claro. Igual, dentro del proyecto hay un par de compañeras y compañeros que son mecánicos profesionales, o sea, que trabajan de eso. Ajá. Y hay un par, de sobre todo un compañero, Eduardo, que siempre lo mencionamos, es un veterano que es metalúrgico, un trabajador del metal toda la vida, por ejemplo. Trabajó con ciclistas, qué sé yo, tiene toda una historia muy larga atrás de trabajo con bicis, y es como quien nos tira todos los piques y todas las todo su saber sábado a sábado. Claro. Y los materiales, digo, más allá de herramientas, que no sé, pasa mucho por llaves, me imagino, ese tipo de cosas, los materiales los van adquiriendo de otras bicicletas. Lo mínimo que utilizan son materiales nuevos, o también se ven necesarios, se ven obligados a de alguna forma adquirirlos, Carlos? No, mira, es bastante peculiar el proyecto. Nosotros prácticamente no manejamos dinero. Ajá. Es decir, obviamente no tenemos financiación de ningún tipo, tenemos un bollón ahí para colaboraciones en el taller. Ajá. De la gente que va a autorreparar, de la gente que se lleva una bici, que a veces tiene algún recurso para dejarnos, y de clases para andar en bicicleta para adultos, que si querés te cuento después. Ajá. O sea, esa es como nuestra forma de financiación, que obviamente es muy pequeña. Claro. Pero lo que ocurre es que prácticamente no tenemos que comprar nada. Ajá. Porque, primero, las bicis que nos donan, las que no se pueden usar, las que no podemos reparar por completo, le podemos sacar algunos componentes. Eso por un lado. Claro. Después, como hace bastantes años que estamos trabajando acá en Montevideo, muchas bicicleterías nos conocen y nos donan el material a medio uso que los clientes dejan. Mirá. En algunas bicicleterías vos vas a cambiar, qué sé yo, las cubiertas de tu bici, le pones nuevas, pero no te llevas las viejas. Claro. Las dejás en la bicicletería. En la bicicletería no las pueden usar, pero para nuestro proyecto unas cubiertas con desgaste medio son un material muy valioso. Entonces, 5 o 6 bicicleterías de Montevideo nos donan material. Mirá vos. Y después nos hacemos nuestras propias herramientas en muchos casos. Lo que te decía de este compañero que es muy hábil. Ajá. Con los metales, tenemos un montón de herramientas hechas por él y por nosotros mismos. Así que lo que terminamos comprando son 3 o 4 cosas, que son algunas herramientas específicas que sí que hay que reponer y cambiar cada tanto, y componentes que son, qué sé yo, por ejemplo, cables de freno traseros. Hay que entrar en detalle, pero eso es lo que no te donan. Claro. Y lo que muchas veces hay que cambiar de las bicis que nos llegan al proyecto, son bicis viejas, están arrumbradas, qué sé yo. Entonces esos componentes que no nos donan y que hay que cambiar, pero son súper baratos, así que el proyecto prácticamente tiene costo cero y funciona a donaciones y bueno, y a trabajo, porque hacer estas cosas, hacer las herramientas, sacar componentes de una bicicleta para otra, y eso es tiempo de dedicación. Claro. Es tiempo que le dedicamos con mucho gusto. Claro. Hablamos en un tiempo, además, Carlos, donde ha habido un aumento de, por suerte, podemos decir, del uso de las bicicletas. Incluso vemos todo ese movimiento, la defensa de las ciclovías, esas, no sé cómo se llaman, pero esa como manifestación en caravana que se arma, que vemos a veces por el centro de noche, que se hace ocasionalmente, no sé si tiene un día fijo. Hay como una movida más importante del uso de la bicicleta, ¿no? Sí, desde hace años ya. Bueno, Montevideo es una ciudad preciosa para andar en bicicleta. Claro. Más allá de que pensemos a veces que hay subidas y cosas esas, en general es una ciudad que está bastante buena. El tránsito también, el tráfico todavía es manejable, no es una selva, no es tremendo como otras ciudades. Claro. Latinoamericanas, por ejemplo. Entonces es una ciudad que está buena para andar. Llegamos un poco tarde con todo el tema de infraestructura y fomento del uso de la bici. Los gobiernos municipales no han sido súper dedicados al tema, pero desde 2013 para adelante se ha avanzado bastante. Ahora, en los últimos años, hay una infraestructura que es de bastante buena calidad. Tiene mini detalles, pero en general es de buena calidad. Siguen la bicisenda de Avenida Italia, la de Luis Alberto Herrera, una parte de Boulevard Artigas. Eso, como que se está haciendo cosas. No al ritmo que quienes andamos en bicicleta nos gustaría, simplemente porque lo que nos gusta es que más gente ande en bicicleta. Claro. Y para quienes no están acostumbrados, la infraestructura es importante. Sí. No es lo mismo meterse en el tránsito de una que empezar, bueno, con una bicisenda, con una ciclovía, y después animarse un poco más. Pero de a poco la parte de infraestructura se va moviendo. Y después sí hay colectivos que estamos haciendo cosas. Nosotros de la parte mecánica, una gente que se llama el Musimóvil, que seguramente es lo que hayas visto ahí por el centro, que son gente muy colorida y muy musical, sí. Y juntan centenares de bicicletas sí, a veces. Sí, grande, muy grande. Sí. Hay bastante movida, porque claro, la gente va tomando conciencia de que la bici es un medio de transporte que tiene muchísimas ventajas, económicas, de salud, bueno, ventajas personales y también ventajas a nivel social, a nivel de ciudad. Sí. Mucho mejor tener una bicicleta pedaleando adelante tuyo que tener otro auto. Sí, de como vos decís vos, de salud, además que es que no es nada menor, el hecho del ahorro de boletos y no depender de estar esperando un ómnibus. Y también eso de que hace comunidad, porque tanto el andar, el juntarse con otros para andar, como esa experiencia de reparar, podríamos ponernos más trascendentes, ¿no? Pero de resolver por uno mismo, sin depender, ¿no? De lo económico, de esa satisfacción de adquirir conocimientos para resolver entre grupos de amigos, todo eso tiene una vuelta que no siempre se dimensiona. Acá hay un oyente, Álvaro, que nos está escribiendo, que dice que le cree que dice libera por libera tu bicicleta, ya me salvó una vez, dice, se ve que le llegó alguna bici, y dice que ha visto pasar con un triciclo lleno de bicis donadas por Sierra y La Paz. No sé si eso sería sí, era yo mismo, seguramente. Yo tengo una bici con un carrito bastante grande que nos hizo un amigo especial para trasladar bicis, y es la bici con la que recogemos lo que nos donan. O sea, la gente se contacta con nosotros y mucha gente no tiene transporte para llevarla al taller. Claro, claro. Entonces la vamos a buscar con el carrito dice libera tu bicicleta, no sé qué, acá soy yo mismo que después del trabajo o los fines de semana salgo a recoger las bicis. Después hay otro compañero que hace otras vueltas más lejanas, que tiene una camioneta, y después hay otro compañero que tiene otro carrito que también hace otras vueltas. O sea, siempre estamos recogiendo bicis, y por suerte pila de gente nos las dona, así que toda la gente que esté escuchando, que esté pensando en esa bicicleta que tiene medio abandonada ahí en el fondo, que se comunique con nosotros, estamos en todas las redes sociales y eso. Ahora que la vamos a dar las vías. Hay un mensaje, con gusto. Un mensaje en audio de una oyente, Inés de Las Piedras, vamos a escuchar. Buenos días, para la gente de la radio y los oyentes y los compañeros. Me parece muy bueno a la persona que están entrevistando, que arreglan bicicletas. Yo conocí el proyecto, no me acordaba porque no se publicitan esas cosas que parecen pequeñas y que son buenas. Sabía de la existencia, como también sé de la existencia de ya hace unos años de un lugar donde era la cárcel de Miguelete, no la de mujeres, que están a la vuelta de la iglesia, la que era la cárcel de Miguelete conocida, Miguelete casi Sierra por ahí, que era la cárcel de hombres. Eso se recicló, hay se dan cursos, creo que es de la UTU o algo de eso, y ahí también hay exposición de gente que voluntariamente en una determinada época del año, no sé ahora con esto de la pandemia, pero se publicitaba en los medios, en algunos canales entrevistaban a esa gente, como a esta gente que arregla bicicletas, donde ahí era todo tipo de electrodomésticos, Atari, juegos, celulares, creo que celulares también, y también se llevaban, se reparaban, se le enseñaba a la gente, y me parece muy buena el hecho de reciclar todo, porque antes las cosas se arreglaban, desde los zapatos, la ropa, existían modistas en todos los barrios, y todo eso se perdió. Y yo no sé si esta gente lo habrá visto de Europa, yo sé que en Europa hace más de una década, al menos en Alemania, se hace eso de reciclar las cosas, inclusive todo lo que es tecnología, celulares de todo tipo, los arreglan, no los tiran y lo hacen honorariamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Inés por ese mensaje. Es cierto, y bueno, qué bueno que en distintas partes del mundo esto tenga esa prédica también, ¿no, Carlos? Sí, bueno, lo que mencionaba Inés se llama Club de Reparadores. Ajá. Es una iniciativa que vino de Buenos Aires, que bueno, que lleva adelante una gente acá que es genial. Después de paso el contacto, son re conversadoras, gente divina. Es itinerante, Inés seguramente nos conoció, nosotros estamos ahí también metidos, en el EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo, pero es itinerante. El último fue en la Plaza de las Pioneras el año pasado, se hace 3 o 4 veces por año, bueno, con pandemia bajó un poco, y la idea es juntar reparadores de diferentes objetos. Nosotros vamos obviamente por el tema de bicicletas, pero hay gente que hace electrodomésticos, hay gente que hace costura, hay gente que hace encuadernación, se trata de reparar todo lo de pequeño volumen, se hacen jornadas puntuales en diferentes lugares. Así que es Club de Reparadores, y la verdad también es una iniciativa buenísima, y va obviamente en línea de esto de reparar los objetos, porque claro, muchas veces hablamos de reciclado, de cosas por el estilo, pero antes de reciclado hay otros pasos. Claro, claro, claro. Es el reuso, la reparación, y bueno, estamos por ahí. Bien, Carlos. Y así que está, Club de Reparadores. Muy buena esa iniciativa también. Carlos, ¿cómo funciona entonces lo de ustedes? Nos decías, están en las redes, se busca por Libera tu Bicicleta, ¿no? Están en Exacto. Instagram, en Facebook. Y en Twitter. Estamos por donde podemos. Bueno. Y la cosa es así, mirá, tenemos liberación de bicis, es lo que ya hablamos, tenemos espacio de autorreparación los sábados de mañana, de 10 a 1 en el velódromo, quien tenga bici puede ir a trabajar en su bici con nosotros. Ajá. Le damos clase de... Hay gente que no, adultos que no saben andar en bicicleta, fundamentalmente adultas. Entonces enseñamos a andar en bici también los sábados de mañana. Bien. Y después, una vez por mes, los sábados de tarde, nos vamos con el carrito este que hablábamos, cargado de repuestos, a lugares donde hay bicicletas pero no hay recursos para repararlas. Claro. Por ejemplo, o centros juveniles, hogares de niños, qué sé yo, lugares así que nos contactan y vamos. Son las 4 cosas que hacemos y siempre las publicitamos ahí a través de las redes, así que pueden chequear bien el funcionamiento del proyecto por ahí. Fundamentalmente estamos siempre deseosos de recoger todas esas bicis que están subutilizadas por ahí. Claro. ¿Y cómo funciona cuando les donan bicis? Ustedes tienen, ¿cómo funciona? ¿A quién se la dan? ¿Con qué criterio distribuyen, digamos? Mira, el criterio ha ido variando con los años, con el desarrollo del proyecto y fundamentalmente los últimos 2 años con el tema pandemia. Uh-huh. Pero bueno, ahora pensando que a partir de... Estamos en receso hasta el 29, hasta fin de enero. Bien. Que vamos a empezar casi con normalidad, con recaudos, pero con normalidad. El funcionamiento es así, sábado de mañana, a las 10 de la mañana tenemos la instancia de liberación. ¿Qué ocurre? En la semana juntamos entre 8 y 10 bicicletas, juntamos pila de bicicletas, 8 o 10. Ajá. Pero va mucha más gente de las bicis que tenemos. Pueden ir habitualmente 20, 30 o hasta 40 personas. Bien. Dentro de esas cuando vienen estas personas, exactamente a las 10 de la mañana, hacemos un sorteo. Nosotros no podemos decidir quién la precisa más. Claro, claro. No somos trabajadores sociales, no tenemos esas herramientas. Entonces, sorteamos a las personas que se quedan trabajando con nosotros en esas 8 o 10 bicis. O sea, van 20 o 30, hacemos un sorteo, le metemos ondas, tratamos de que sea un momento que no sea una cosa muy triste para quienes no. Claro, porque todas las personas que van con expectativas. Claro. Siempre somos muy explícitos en eso, que lamentablemente no tenemos bicis para todos o para todas. Entonces, bueno, sorteamos, quienes salen sorteados se quedan trabajando con nosotros en la puesta a punto de la bici, donde la combinan, y siempre la consigna es, si pueden acceder a comprarse otra bicicleta o si dejan de usarla por alguna razón, que la devuelvan al proyecto, así la misma bici ayuda a más de una persona. Claro, claro. Y muchas veces eso se cumple. Hay gente que obviamente no tiene capacidad para poder comprarse otra bicicleta, no tiene esos recursos. Pero las personas que sí lo tienen o que por alguna razón dejan de usarla porque cambian de trabajo, cambian de vivienda, lo que sea, en general las devuelven al proyecto y esa bici después va para otra persona. Muy bien. Bueno, Carlos Bruno de Libera tu Bicicleta, que la gente los busque así en las redes sociales, como dijiste. Alguien acá que no tenemos el nombre dice felicitaciones por ese ejemplo de solidaridad. Gracias por estos minutos, Carlos. Nos parece una experiencia buenísima y los convocamos a la audiencia a donar si tienen bicis que no usen o acercarse a conocer la experiencia, aprender también. Y los sábados entonces de 10 a 1 en el velódromo los encuentran, ¿no? Exacto, siempre ahí. Esta es un contenedor grande, van a haber mucha gente. Es un lindo ambiente de trabajo, además. Va gente de muchas, gente grande, gente chica, niños. Claro. La verdad que se pone muy lindo. Así que siempre las puertas abiertas. Y bueno, y gracias por el contacto. Y bueno, y saludos a Manuel y que siga metiéndole mano a esas bicis. Bueno, que se dé una vuelta por allá para aprender más con ustedes también. Bueno, bienvenido siempre. Gracias, Carlos. Saludos a toda la gente. Gracias a vos. Chau, chau. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramaño, la morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y escupidas, se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas, se mueve la esquina. Pasa calle de largada, dos boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramaño, la morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, repecho y bajada, se angosta la curva, se salta la vía. Patinazo y rodada, se salta la vía. Buscando un destino de tubo y piñón, la doble cerrillo con lluvia y caída de malla de honor, prestando la moto entre las piernas, las manos llenas de palmadas y ruedas auxiliares, tu ciclista Fénix. Maroña policial, genera hornos. Lucifita Fénix, Maroña policial, genera hornos. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramaño, la morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Caramaño, la de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear.